amanecer. ¿Qué sientes? Yo perdido en la inmensidad. Tanto lo tenía que ser, no vienes ni vendrás. Todo está tan del revés que enloqueces. Una aspirina para cenar, para mí solo un traspiés. No comprendes, ni lo harás, ni lo harás. Si quieres sentir calor de los demás, invítate a una ronda. Sonrisa de aquí, la puedes comprar. Pretendes sentir, no puedes entrar. Respetan naturaleza que morirá. Pocos pudieron salir de la quema. Los que nos quedan nos cuestan más. Lucen juntas con vigor las banderas de los que no necesitan más. Los demás se pueden ir a la mierda. ¿Qué le das? ¿Qué le das? Si quieres sentir calor de los demás, invítate a una ronda. Sonrisa de aquí, la puedes comprar. Pretendes sentir, no puedes comprar ninguna de mis cosas. Si no te amas tú, nadie lo hará. Send my